Hola, somos José Manuel García y Carlos Martínez. No, somos José Manuel y Carlos. O también Carlos Manuel García y José Martínez. No, imposible. Somos Carlos García y José Manuel Martínez. Sin embargo, también Manuel y Martínez García. No puede ser. Somos José Manuel García y Carlos García. Además de Carlos García y José Carlos Martínez, somos Carlos Martínez y José Manuel Martínez. Y realizamos este programa buscando espacios vivos. Entre nosotros y nosotros mismos. Y entre nosotros y el espacio que habitamos. Y entre nosotros y vosotros. Y entre los objetos y nosotros. Y entre los objetos que también somos nosotros. Y nosotros. Y nosotros nos movemos por este espacio. No walk non din from. See walk nin dan frem. Dok an dan din han. Belost in stand in fem. Dot bin ton. A lot min ding. No be shui be la ba. Be shui be la ba. Ni we can don zrin. Ni wo kon dan zren. Ka an den tun vran. Tris tin tan tun zlin. Tot bin tong. A lot min dung. Bueno, y para vuestros oídos empezaremos a tratar la improvisación vocal desde tres puntos de vista. Treco Tennessee. Glo, glo, glo, glo. Boom, boom, boom. Spirali contenute ad intermittenza bacilentale. Plurimos i patenari che snatopate apemenaticamente. Hi, hi, hi, hi, hi. Ron! Dov'è? Dov'è? Dov'è? Ron! Dlin, dlin, dlin! Balen, balen, balen! La diva del cinema si è tacnoclatizzata! I camos devono talergizzare! Pepe! Pepe! Balun, balun, balun!